Mariano Sánchez Toranzo. Buenas tardes, Mariano. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo va? Un gusto. Un gusto para nosotros, Mariano, tenerte en la siesta que nos fue y sobre todo para hablar de una cuestión como la de los agrotóxicos que está atravesando la realidad pampeana más que nunca. No sé si estás enterado de que esta semana se prohibió la comercialización de agroquímicos en la provincia por faltas reiteradas a los convenios que se habían firmado en su momento, sobre todo sobre la cuestión de los depósitos en los que se podrían reunir los envases de los susodichos agrotóxicos. Escuché que, bueno, aunque sea por eso se pare la venta de agrotóxicos, que es un... Sí, es lo de la ley de residuos tal y cual. De envases. Tal cual. Verdad, de envases. Y sí, la verdad que, por un lado, que organizaciones que dependen de las empresas, sean las que tengan que controlar este sistema de residuo, de eliminación de los envases, suena medio... Pero la verdad es que sí, ellos en general con los envases los dejan tirados en cualquier lado después de que los colocan o los reutilizan para otras cuestiones y el residuo queda ahí, ¿no? O limpian estos envases en zonas urbanas y esa agua va a las distintas napas. La verdad que es un tema, bueno, es veneno, ¿no? Entonces cuando uno está tratando de venenos, tiene que tener un montón de más cuidado. Y tendrían que ser prohibidos, y más para los alimentos, ¿no? Mariano, vos sabés que nosotros tenemos la suposición, o la certeza quizás, de que esto es una suspensión, esto va a ser una medida temporal hasta que las organizaciones y los comerciantes que se encargan de la distribución de estos productos se organicen y hagan un poco los deberes, digamos, y se determine dónde van a estar los depósitos o dónde se van a poder colectar todos estos bidones que andan dando vueltas y además están al alcance de un paisa en cualquiera de nuestras localidades para que los agarre, le pegue una enjuagada con un poco de detergente y los empiece a usar para llevar y traer agua, por ejemplo. Exactamente. Pero, Mariano, nos convendría también echar una mirada grande, abrir el foco y ver por qué tenemos a los agrotóxicos acá al pie de la vereda, al pie del camino, en un repositorio, en un basurero a cielo abierto como tienen nuestros pueblos y nuestras localidades, hablar acerca de este modelo de producción de agroinsumos o de la cadena, como la quieran llamar, ¿viste? Porque comida, la verdad, nos da la sospecha de que no se trata de comida. El sistema de producción agrícola de la Argentina, Mariano. No, claramente pasamos de ser un productor de alimentos a un gran generador de negocio para Monsanto, para distintas semilleras que generan, ¿no?, estas semillas modificadas genéticamente y que lo que necesitan después es de ciertos agrotóxicos para poder sembrarse. Y bueno, es todo este modelo agrícola que contamina la tierra, contamina el aire, contamina... Fíjate que para que la soja sobreviva, lo único que sobrevive es la soja. Después todo lo demás, donde se aplica el glifosato, otros de estos herbicidas que son veneno, vuelvo a reiterar, no vive más nada, no vive ni una lombriz, no vive ningún bichito, mata a las abejas. Y bueno, y todo esto va destruyendo un ecosistema natural del campo que debería ser de otra forma y que durante cientos y cientos de años se sembró de otra forma. No es que decimos que vamos a inventar la pólvora para poder producir de otra manera. Hay provincias... puede decirse Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que hoy están produciendo enorme cantidad de alimentos sin venenos, sin agrotóxicos. Y aparte estos venenos que se aplican muchas veces, o por mosquitos, que son esos camiones que van con brazos largos, ¿no? Que van, ustedes en La Pampa lo verán bastante en los campos, o la fumigación aérea, genera, están contaminando un montón de cosas, no solo el pedacito de tierra donde se contamina. La deriva, se ha corroborado ya muchísimo, esos venenos van a la tierra, van a las napas, van a las aguas, le fumigan a los chicos en la cabeza, en las escuelas rurales. Ahí tenemos la discusión en Entre Ríos, entre el gobierno provincial, los productores y la justicia, donde se discute en qué momento se puede fumigar o cómo se puede fumigar. Y la verdad que lo que habría que cambiar es este modelo de producción, que lo único que hace es envenenar y no produce alimento. La mayoría de los alimentos lo producen pequeños y medianos productores alrededor de las ciudades, y también en esos casos también hay que discutir que se produce en muchos casos con mucho veneno, ¿no? Con mucho glifosato, y eso no solo perjudica a la gente que vive en el campo, sino que perjudica a los que comemos los alimentos producidos, ¿no? Porque después estos cereales, bueno, en muchos casos se comen, como la soja que nos proponen, como en el 2001 se proponía como la salvación para el hambre en la Argentina, la soja transgénica, ¿no? Y todo eso, se han hecho muchos análisis de sangre a distintos, en su momento, caiga quien caiga, el programa de televisión, le hizo a diputados nacionales, y todos tenían agrotóxico en sangre, porque los comemos también. Entonces, un modelo productivo que envenene a los pueblos, que destruya la tierra, que no es viable, no es viable, salvo que en la lógica de las economías de enclave, donde llegan, se instalan, extraen, saquean y se van dejando zonas arrasadas, ¿no? O lo que se llaman zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. Parece que la Argentina es una zona de sacrificio, Mariano, bien lo decís. Además, mientras te escuchaba hablar, me acordé del otro, del que ahora nos enteramos que incluso dicen muchos que es peor que el glifosato, que es el clorpirifos. Que está siendo muy utilizado. En la provincia de Buenos Aires se incendió una envasadora el año pasado. Están esperando que pase algo de manos de la justicia, mientras parece que los que se sacaron el hambre son estas multinacionales y un grupo de superproductores de la Argentina, que lo que se están llenando es los bolsillos, por supuesto, y mientras tanto nosotros nos quedamos, por supuesto, con la peor parte. ¿Hay experiencias, Mariano, como la de ADN Pergamino, que están tratando de liberar esos territorios del uso de estos agrotóxicos y que están demostrando que lo están haciendo viable, y están demostrando que la explotación agrícola orgánica y con productos naturales tiene rindes muy, muy positivos, incluso algunos rindes, ya estamos hablando de rindes récord en los campos de la provincia de Buenos Aires, que están queriendo sacarse de encima a los agrotóxicos. Por un lado, no solo mueren las abejas, parece que también mueren las maestras e inclusive los alumnos. Y por el otro lado está este otro modelo que promueve alimentos saludables y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo que hace falta en la Argentina para que dejemos de ser zona de sacrificio? Y si depende de nuestros legisladores, ¿cuál sería el modelo, Mariano? Sí, más que de los legisladores, depende de nuestro pueblo organizado. Claramente el caso Mendoza contra la megaminería fue un claro ejemplo, que donde hay un pueblo empoderado y movilizado, los estados y los legisladores que votan una cosa pueden al otro día cambiarla, ¿no? En esto de que habían derogado la ley 7722, que prohibía la megaminería, y que, bueno, habían hecho una ley que después a la semana tuvieron que dar vuelta atrás porque Mendoza explotó. Entonces necesitamos organizarnos como pueblo, condicionar a los poderes políticos y al Estado, porque si no, desde los 90 nos vienen diciendo que lo más importante acá es que vengan inversiones y que las grandes empresas hagan grandes negocios. Y la renta, nosotros tenemos que estar, la renta, y la verdad que en este país, más que inversiones, necesitaríamos que dejen de saquearnos. Ayer se hizo una presentación muy importante en el Congreso y hace unos 15 días se le presentó también al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía, de un proyecto para que se deje de pagar la deuda, que se suspenda el pago de la deuda externa, se audite, porque hay gran parte de la deuda que venimos pagando y que nos ahoga, porque no solo se quedan con nuestros nutrientes del campo, con nuestra minería, con nuestros peces en nuestra gran plataforma submarina, sino que se quedan con nuestras divisas, con los pagos de esta deuda ilegítima, ¿no? Y ayer estuvieron Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, un montón de organizaciones planteándole al nuevo gobierno que es una deuda odiosa y que debe ser investigada. Hay fallos judiciales al respecto también, de que hubo muchas irregularidades, para ser bastante leve, ¿no?, en la adquisición de esta deuda. Entonces, nos saquean por todos lados. Vivimos en un país saqueado, donde la riqueza no tiene que ver de los territorios, no tiene que ver con la riqueza de los pueblos que la habitan, ¿no? Claro. Sino de los vivos que vienen a ser enormes negociados. El tema además es que, por ejemplo, ayer escuchábamos a algunos legisladores reclamar que el ministro de Economía no se podía ir a negociar la reestructuración de la deuda solo, sin algún legislador que lo acompañara, que cómo estaba pasando esto, siendo que cuando la deuda se tomó, nos enteramos por la tele, Mariano. Exactamente, porque en esto cada vez hemos quedado una democracia más delegativa. Y no solo delegamos nosotros al votar cada dos años, damos un cheque en blanco a los funcionarios para que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Por eso necesitamos una democracia mucho más participativa, donde la iniciativa popular esté reglamentada y todos como pueblo podamos condicionar la política, ¿no? Pues si no es esto, uno se entera por la ventana y ya el Poder Ejecutivo no quiere discutir la deuda en la Cámara, en el Congreso, que es lo que dice nuestra Constitución. No es que es un invento de oposición, sino es, habría que cumplir esas leyes. Por lo menos el Congreso tendría que discutir públicamente y de cara a nuestro pueblo de qué se hace con la deuda, porque esto nos condiciona. Bueno, la deuda contraída por Macri ya nos condiciona a más de 100 años, ¿no? Definitivamente, pero además se purga el esfuerzo y el laburo de las argentinas y los argentinos, que se va, las vaquitas son ajenas y las penas son nuestras, como decía la canción. Eso no cambia más. Queremos agroecología, definitivamente, Mariano, para pensar en nuestras criaturas, en nuestros niños y niñas saludables el día de mañana, aunque esto ya nos haya llevado puesto prácticamente a nosotros. Estamos hablando con Mariano Sánchez Toranzo, y atrás se escucha, Mariano, un montón de vocecitas, se escuchan pasos, risas. ¿Qué pasa ahí alrededor tuyo? Estoy en Plaza de Mayo. Estoy en Plaza de Mayo, está terminando el acto que se hace después de la ronda de las madres de línea fundadora. Ahí justo Norita está terminando el acto. Mientras tanto también se está organizando una radio abierta y un acto por de los migrantes y las migrantes que vienen a pedir que se derogue el decreto que hizo en su momento Macri, poniéndolos a los migrantes como los enemigos a vencer y los que había que desterrar, y que si se portaban, cumplían cualquier contravención, era pasible de deportación, de deportarlos a sus países. Así otro que sí, grupo, todo esto sucede en Plaza de Mayo. Otro grupo estigmatizado para los odiadores seriales. Mariano, la verdad es que parece una interrupción fea o una falta de respeto haberte ya molestado en este momento. Es jueves, la marcha de los jueves, Plaza de Mayo. Nos llega un airecito, te digo, súper interesante y muy agradable. Encima la nombrás a Norita. Estamos, se me levanta la comisura de los labios cuando la escucho a Norita y a otras compañeritas de ahí, de los pañuelos blancos. Mariano, bueno, más allá de esta interrupción, de esto, de lo inadecuado que es llamarte por ahí a esta hora o un día jueves, está muy buena tu opinión y queremos seguir contando con vos, pero esto va día a día, avanza y es un mecanismo que nos sigue arrollando, que trae víctimas. Mientras tanto, desde el 10 de diciembre hay nuevos ocupantes en la Casa Rosada. ¿Vos también crees que está para sumar, que haya perspectivas positivas? ¿Ves algún cambio en algún sector en el Estado como para que el día de mañana podamos pensar en mejoras más o menos inmediatas? A ver, yo soy bastante escéptico en ese sentido, porque en lo que es el modelo de desarrollo no hay grietas, ¿no? Tanto Monsanto, Barrigol, todos estos fueron socios del gobierno anterior y son socios de este gobierno. Pero bueno, lo que sí tengo esperanza es de que nuestro pueblo ha crecido en conciencia. Ya los pueblos fumigados ya saben qué es lo que no quieren y lo que sí quieren para este país, ¿no? Y el 22, y paso un chivo, el 22 de marzo se está armando desde todo el país una marcha por el Día Mundial del Agua, una marcha en la que la idea es que vengan de todas las provincias a confluir acá a la ciudad de Buenos Aires para venir a la Plaza de Mayo y decir que, bueno, que los pueblos y la naturaleza tenemos derechos, ¿no? Gobierne quien gobierne, gane quien gane, decimos nosotros, los pueblos y la naturaleza tienen derechos y que no queremos este modelo de desarrollo, hay que rediscutirlo y volver a hacer otra cosa. Muy bien, no muy podemos, bien. Nuestros campos tienen que producir el mejor alimento, no producir un negocio. Soja transgénica y un negocio para algunos pocos. Exacto. La verdad, Mariano, es que es una tarea inmensa. Y perdoname que insista sobre la cuestión política, pero ¿pensás que lo ves como mejor interlocutor a este gobierno que el que se fue? Y por ahora, yo tengo muchos años. Tengo 52 años y 30 años soy trabajador del Ministerio de Interior y como 30 años de acción gremial también. En ATE, en la CTA, y he visto muchos países, muchos gobiernos pasar. Ojalá, hoy hay más apertura, no voy a ser necio, escuchan, tratan de recepcionar algunas propuestas, pero si es por lo que hoy opina el gobierno, estamos complicados. Estamos complicados en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, porque lo que se discute es para qué se usa lo que sale del extractivismo, ¿entendés? Ambos gobiernos, el anterior como este, piensan que Vaca Muerta es la salida, es la solución, y Vaca Muerta es un problemón, ¿no? Que si quieren lo charlamos en otra ocasión, pero la problemática del fracking, del gas y el petróleo no convencional, que hoy también están luchando en Mendoza, es terrible. Muy bien, porque muy bien. Consume el agua que no tienen los pueblos. Y en La Pampa, en Mendoza, en San Juan, en esos pueblos saben claramente lo que es la faltante de agua, ¿no? El agua además que estamos en una temporada en donde se está notando que el recurso desapareció prácticamente y lo que aportan las nevadas año a año es cada vez menos, parece, por ahí es un ciclo y va a volver, pero quizás esta reticencia del líquido elemento para aparecer nos haga poder sembrar un poquito más de conciencia entre la ciudadanía. Para Mariano Sánchez Torán, descanso, la cuestión está en nuestras manos. Mariano, la verdad que es un gusto hablar con vos. Y bueno, nos gustaría devolverte a la Plaza de Mayo, a este encuentro de todos los jueves, que seguramente lo vas a seguir disfrutando, pero te pedimos una reflexión final, algo que se nos haya escapado en este temario bien rápido, o lo que se te ocurra que está bien al corriente al día de la fecha y que por ahí no lo nombramos, Mariano. No, eso, que si la agroecología, que hay otro modelo de país posible y que si el apoyo, si el Estado está apoyando estas luchas y esta forma de vivir distinta, va a ser mucho más simple y más fácil. Los pueblos lo generan desde abajo, pero obviamente si los gobernantes gobernasen para los pueblos y no para los negociados y los negocios de unos pocos, sería mucho más fácil, ¿no? Definitivamente, Mariano, definitivamente. Bueno, te agradecemos entonces este encuentro. Por ahí nosotros queríamos que fuera más rápido, pero yo no veo la hora ya de devolverte a la plaza y que te vayas a dar un abrazo con alguna de esas personas que tanto devuelven en cada abrazo. Mariano, muchísimas gracias y ahora estás un poco más preso de nosotros porque te tenemos agendado y en cualquier momento te suena el teléfono, vas a ver el número de ahí de Paola Torres o de Radio Kermés. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, les agradezco y bueno, al pueblo de La Pampa que la pelee, que es posible cambiar esta historia, ¿no? Muy bien, así sea. Gracias, Mariano. Hablamos con Mariano Sánchez Toranzo, un comprometido, un gestor también desde la política gremial, desde